La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta. Yo recogí plátano en el mercado. De la serie La Playa de Antes. Narrado por Don Luis Eduardo Colorado. En este relato, Don Luis cuenta su historia con el mercado de Puerto Mayarino. Sí. Yo fui uno de los que yo recogí plátano ya ahí. Ellos dejaban unas cordilleras de plátano, las tremendas, pues ahí de este alto. ¿Verdad? Entonces el plátano que dejaba la cuando llegaba lo que era el día martes, miércoles, que llegaban con todo ese plátano, para vender, llegar ese plátano, muchas veces lo sacaban en bestias para llevarlo para allá, para San Antonio. Había un señor Pedro que lo llamaban aquí y él llevaba eso en bestia aquí para abajo, sino unos camioncitos que le decían tres patadas. Y en eso llevaban eso, se pagaban allí. El que no alcanzaban a cargar allí, lo dejaban ahí botado. Y uno por la tarde arrimaba, uno hasta ahora llegaba con unos morrales más grandes que esos, las talegas. Y la llenaba uno de plátano, papaya, mango, naranja, lo que se fuera. Pero lo hecho era que llevaba algo para la casa. Hasta gallinas dejaban botadas. En esa época, pues ahora ya no. Ya uno va a dar una gallina para ir botada mal. Tiene que estar enferma. O si no, no la deja. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.